Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Esto es Boombox en la 940 amplitud modulada. Estamos otro jueves, ya estamos 8 y 10 de la noche, todos en la cabina. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films y la revista Nueva Granada desde Bogotá, que nos está poniendo la pata. Bacancísimo, bienvenidos todos y todas. Llámenos al 2220-966. Les voy a regalar una entrada ahora a este eventazo que está aquí, que es hoy, 31 de agosto. Ya les cuento de qué se trata, y si llaman al 2220-966 les voy a regalar una entrada. ¿Qué les parece? Ya. ¿Qué hay, gente? Buenas noches, estamos acá otro jueves. También llegamos al auspicio de Hue Pictures. ¡Ah! Y acá está el pasante, aquí representa los jueves. Ya llegamos otra vez, otro jueves más al aire. Esa es. Vamos a estar hablando de full eventos que hay este fin de semana, para que caiga la gente. ¿Ya esa sacaron es la cédula o siguen sin cédula? Yo sí traje hoy la cédula, así que hoy nos vamos a farrear en la noche con todos y todas. Ya les voy a decir en dónde es la farra hoy en la noche, así que sintonice en la 940 amplitud modulada. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos, ve? Nos vamos con algo de... ¿Cómo se llama la canción de...? Lenny... Autores dramaturgos. Es que estamos aquí con una invitada, pero... Pero está de incógnita, está de incógnita hoy. Le gusta estar de incógnita, así que... ¿Pero cómo se llama la canción? Autores dramaturgos. No, el hardcore. De autores dramaturgos. Y la canción es Despertar hardcore. Escuchemos, es algo de Bogotá, es algo de Colombia, ¿no? No, España. Bueno, es algo de España, entonces. Ya después nos va a decir de dónde es y todo, ¿ya? Dale, vamos. Un box en la casa. Checa Boombox, la radio. Chumba. Check. Para experimentar el gran viaje, haciendo cáscaras de aire, voy por un desierto en el que ya no existe nadie. Es tan difícil bajo el agua caminar de pie. No me lo pensé dos veces sino tres. Escribimos algo que no fueran huellas de polvo en escaparate. ¿A cuánto borrarías con esmalte? ¿A cuánto sacarías de la cabeza estas ideas con un force? Forcejeo de mentiras y verdades, de quién eres, quién lo sabe. Soy el mal que todo lo hace bien. Mariposas de cristales entrando en el jardín de tus pulmones verdes como el jazz de Heineken. Bebo de esta fuente vulnerable y es posible que por mis ojos resbale el alcohol de tus entrañas. Hay algunas cosas que ya no me cuadran y sin embargo pretendes colarte por mi alcantarilla. Los malos días ya no existen, solo las decepciones por aquello en lo que creíste. Adoro mi tranquilidad como los musulmanes en su devoción por el más allá. Mis latidos son el interludio que está por medio. Palabras sordas, oídos negros. Desprecio. Canto al vacío de las noches en las que el destino es largo. Despertar cada mañana es hardcore. Junto a la silueta de un planeta que da asco. Vivo en los escombros de sueños que son atascos. Canto al vacío de las noches en las que el destino es largo. Despertar cada mañana es hardcore. Junto a la silueta de un planeta que da asco. Vivo en los escombros de sueños que son atascos. Huelgo a la luna irreversible. Sujeto a las estrellas con un par de imperdibles. Quiero escapar de todo aquello que se llama estable. Cansada de luchar, voy a sudar agua potable. Soldando algunos cables y se trampa en las paredes de mi mente. Es el cuerpo de mis pensamientos lo que me entretiene. Cuando algunas ideas me seducen, está bien, influyo con mi ADN. Cosas de familia. Entra en mi farmacia. Somos gérmenes contra bacterias. No tiene importancia. Libres palomas blancas que vuelan por inminencia. Sonamos como el sexo. Ritmo de desobediencia. Vengo fumándome la atmósfera, dejando caer las cenizas como pétalos de libertad. Guardo la profundidad debajo de la piel. Como la droga cuando al mar dejan caer. Crecen flores de plastilina, niños que dibujan en libretas de rayas de cocaína. Si fuera por el autoestima, sería un recortable más, pero de cartulina. He pensado en comprar un asfalto donde la felicidad se venda a un precio más barato. Y es que la lluvia ya no quiere interpretar al llanto. Y es que la lluvia no es el llanto.

me haces real, como extraño tu piel. Me estremezco cuando pienso que esto no puede ser. Estado mental, ¿cómo puedo sanar? Otro trago cantinero que no puedo parar. Tú me haces real, como extraño tu piel. Me estremezco cuando pienso que esto no puede ser. Estado mental, ¿cómo puedo sanar? Otro trago cantinero que no puedo parar. Me voy lejos de aquí y de ti, donde pueda vivir, nacer y morir, salir de este tormento. Te me escapas de las manos como el viento y no te miento, solo te canto lo que siento desde adentro. Resueno en tu pecho, tú lo sabes, mueve tus caderas, reina de la danza y el tiempo. Ya no te encuentro, escondido entre las sombras, te observo en silencio. Cuando duele el corazón, solo suelo duro, negro corazón. Cuando duele el corazón, solo profundo, canto esta canción. Cuando duele el corazón, solo es como un sueño, mira roja la pasión. Cuando duele el corazón, frío en el alma, copa de licor. Viejitos, recuerdo esos tiempos en los que vivimos, aprendimos y salimos adelante. Pienso en hacerte mía cada instante, acaricia tu cuerpo y que bailes con el movimiento de tu centro. Así pues sí, las cosas son lo que son, corazón. Es por algo, sin coincidencias, que duele. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces no sale como uno quiere. Cuando duele el corazón, solo suelo duro, negro corazón. Cuando duele el corazón, solo profundo, canto esta canción. Cuando duele el corazón, solo es como un sueño, mira roja la pasión. Cuando duele el corazón, frío en el alma, copa de licor. Tengo mucho frío en el alma, sin el calor de tus besos. Tengo mucho frío en el alma, sin el calor de tus besos. Hoy día estamos en el Café Democrático, es de la Mariscal, presenta La Venganza de los Reyes Tajures, el último concierto de 38 que nos juega en Quito. Así que pónganse en pilas, estamos, bueno, de aquí nos vamos a ir para allá al concierto. Esto es en el Café Democrático, en la Mariscal. Hace más de 15 años, 38 que no juega, inaugura el hip hop rocolero en Quito, con el sampleo de música popular y la temática de la realidad quiteña y los juegos de azar. Fue una de las bandas de este género más reconocidas por marcar una diferencia con su show en vivo. Los integrantes originales se encuentran para ofrecer un repertorio de sus temas clásicos y de lo que se viene al nuevo disco Motel. Tendremos invitados de lujo como Langolier, va a estar Black Mama, va a estar Oscar Paz y Bizarro Fernández, y bueno, su servidor Disfraz también va a estar ahí cantando con la gente de 38 que no juega. Así que les esperamos, si es que nos llama la primera persona que me llame al 2229-66, se quiera ir ahora a esta fiesta en el Café Democrático, le voy a regalar una entrada. Así que 2229-66 y te vas a la fiesta. Llame, en el Café, mi gente, Democrático. Llame, ponte llame, pilas. Que estamos de tributo esta noche a los 38. Además, estamos con una invitada también aquí especial. Sí, sí, o que la estamos 5M. Hola, hola. Hola, gente. Como ya verán, el acento se les hace conocido, sí. Rola. Rola. ¿Por qué nos dicen Rola? No sé, ¿por qué nos dicen Rolas? O sea, quiere decir que son de Bogotá. De Bogotá. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ando acá de visita. ¿Hace cuánto tiempo estás acá ya? Llevo como un mesecito acá en Quito. ¿Ya? Enamorada totalmente. He pintado, canto rap en los buses. Ya. Entonces, nada, bien, feliz. ¿Qué tal te va? Re bien, sí. Re bien. Pues lo que le decía a Disfraz, la gente es como un poco seria, ¿no? Acá sí, como si los quiteños, tal vez es por la altura, fríos. Creo yo, son súper fríos, ¿no? Claro. Muy fríos. Pero de corazón muy grande. Claro. Ajá, exacto, también hay tiernos, hay gente buena, gente. ¿Ya? Pero de resto bien, nada, re bien, me reciben muy bien. También hay una movida bien bonita. ¿Y la acogida en los buses cómo es cuando te subes a cantar, por ejemplo? ¿Qué es lo que, cuál es la primera impresión de 5AM cuando se sube al bus y empieza a rapear? Pues yo digo que todo se fomenta como la energía, ¿no? Ajá. Y pues si botas una linda energía, la gente también te recibe así. Mm. Hay viejitas que se tapan los oídos, hay gente que le molesta, pero igual lo que yo digo, no voy a molestar, sino en realidad llenarlos de una bonita energía. Mm. Entonces nada, yo creo que yo me bajo y la gente queda feliz y me sonríe y siento que es lindo. Sí. Es lindo, sí, me reciben bien. ¿Hay aplausos, piropos y cosas de esas o no? Aplausos no tanto. No. Pero piropos sí. ¡Ah! Sí. Entonces, ¿cuál ha sido el más bonito que te lo han dicho así? No, como cantas muy lindo, eres muy linda. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tal? Chévere, chévere. Sí. Oye, ¿y por qué 5M? ¿Por qué te dicen así? O sea... Porque mi nombre es Samantha. Ah, Samantha. Entonces, Sam, ya. 5M. Ay, bien, buena metáfora. Ve. Sí. ¿Dónde has estado pintando? Cuéntanos, ¿qué has hecho? Bueno, ahorita... En tu estadía aquí en nuestro país. Pues vine con un compañero que pinta coms, que es de los 90s, de un parche allá de Bogotá. Venimos pintando, pues ahorita pintamos que en Otavalo, en Ibarra. Llegamos acá y nos contactamos con los GSA y estamos viendo si pintamos con los 138. Y de resto, pues nosotros dos así pintando, el otro día estuvimos pintando el skatepark. La Carolina, ¿no ves? Sí, vi esa foto que subiste al este, está una bestia. Y nada, la gente re feliz, pues llegamos y pusimos el bafle, pusimos música, la gente también acogió muy bien. Eso es lo bonito también, como que la movida juvenil acá es bien interesante, me ha gustado harto. Oye, ¿qué nos puedes como recomendar algo que no sea como tan comercial de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Conocemos Gotas de Rap, conocemos La Etnia, conocemos al Zebra, conocemos a DJ Fox. A la chica, ¿cómo se llama? La que te decía el otro día. Por razones de estado, ¿no ve? Bueno, ¿qué es lo que, no sé, desde tu punto de vista? Que me encanta, que me encanta. Es re underground, pero siempre ha cantado rap hace mucho tiempo. Pero es en SoundCloud. Se llama Rofio Mosco. Rofio Mosco. Rofio Mosco. ¿De dónde es el Rofio Mosco? De Bosa. Bogotá, Bosa. Y ya cantando hartísimo, pues él empezó con el graffiti. Ya. Pero luego ya él empezó a dar de metido de una al rap y lo hace muy bien, le dio muy bien. Ya. Ya lanzó su segundo disco y estuvimos en el lanzamiento, yo estampé. Ya. Fue muy bueno. Y también vamos a hablar de eso, de esta otra faceta que tienes, ¿no? Del graffiti, te veo con muchos de los tatuajes y cosas así. Te gusta mucho eso también, ¿no? Sí, me gusta. ¿Hace cuánto tiempo ya? Desde llevas más, ¿no? Llevas desde mucho más tiempo en esto del graffiti, de los stickers, de la onda, ¿no? Más sí, que el rap. Sí, como más, sí, como la ilustración y esas cosas siempre. Pero digamos como que el rap siempre estuvo, ¿no? Igual estás en la movida del hip hop. Claro, estás escuchando, estás con tus parceros, freestyleando y pues nada, la movida de... Un segundo. Oye, les estoy esperando entonces hoy día, a las 9 de la noche ya empezó esto, así que pongas en pilas en el Café Democrático en La Mariscal. Oye, ¿qué más me estabas diciendo? Sobre, entonces, o sea, ¿por qué decides también inmiscuirte en el rap? ¿Cuál es la decisión que dices? O sea, yo creo que sí lo puedo hacer. ¿Qué es lo que te afanó para hacerlo? Como que esas noches que uno amanece pintando con todos los parceros, pues claro, nos tomábamos algo y todos empezábamos a freestylear. Y pues también siempre estuve en esa movida. Entonces todos como, uy, Sam, lo haces muy bien, no sé qué. Entonces me encontré con un amigo que se llama Metamorfosis, la productora. Y me dijo que me quería grabar algo, que intentara. Entonces empezamos a grabar unos freestyles y me dijo, quiero que escribas algo y empieces a componer. Entonces esa fue como... Te motivó. Exactamente. Y listo, de uno. Y pues a mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer. Entonces como que fue ya más breve. Sí. O sea, ¿tu primera canción recuerdas cuál fue o qué? No me acuerdo. Espérate, pienso. ¿La tienes grabada o no? Espera, no. Pues sí, grabé un pedazo, pero es como... Ay, no me acuerdo en ese momento. ¿Un pedazo, un trozo? Sí, me estoy acordando, pero estoy segura con la C. Porque yo también lo canté en los buses. ¿Cómo es? Ah, es como represento el unitario social y democrático con la expresión de lo subterráneo, haciendo analogías con el tiempo y lo pasado. Pero sí. Y eso fue ya hace rato que la grabé. Pues como un pedacito, fue como más como una maqueta. Ya. Pero la canté en los buses. ¿Y cómo lo llevas de la mano con esto del graffiti? ¿Hay tiempo para eso también? Claro, claro. ¿O sea, te dedicas al 100% a las dos cosas? Claro, totalmente, sí, obvio. Estás viviendo de eso entonces, ¿no? Obviamente. ¿Qué tal? Chévere, digamos, hay personas que te dicen como tienes que meterle algo al lleno, si no, no lo vas a hacer bien, y yo no creo en eso. Como que todo tiene también su evolución y se puede conectar en algún momento y sale algo re bonito. ¿Y de alguna forma crees que por ser mujer se te abren un poco más las puertas? ¿O no? Pues... En esto del hip hop, o sea, porque en el rap, o sea, yo conozco a mucha gente, muchos raperos que se suben a los buses y, pues sí, algunos les dan y otros no. Y bueno, les toca dedicarse a otras cosas. Hay muy pocos que, digamos, que sí viven de eso. Bueno, pero... en cuestión a subirme los buses, totalmente. En tu caso, pero... es como... Pero también conozco amigos, digamos, con los que yo rapié, que lo hacían muy bien y freestyleaban muy bien. Pero también es la energía. Digamos, yo he visto acá... ¿Crees que todo se basa en eso también? Exactamente. Yo he visto acá que hay raperos que se suben y es una energía toda mala, pues... ¿Pero cómo? ¿A qué te refieres con la energía? Pues eso de saludar, de igual hacerlo bien, ¿no? Porque el talento se nota. Sí, o sea, bueno, eso de saludar, eso es como muy importante, de como el carisma de caerles bien a la gente, ¿no? Decir, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y bla, bla, bla. Pues hay otros que dicen, salí de la cárcel y estoy azarado, así que por favor, apóyenme. Esto es una canción. Como que... Como que también el rap tiene mucho estigma de la matanza y, bueno, un montón de cosas, bueno, gangstas, no sé qué, y a la gente no le gusta eso. La gente llega mamada del trabajo, quiere llegar a su casa nomás, y que alguien le venga a hablar de la muerte o alguna cosa así, como que es agobiante, ¿no? Ajá. Entonces, pues, nada, tú le llegas con otra cosa también, no como una historia triste o algo así. Entonces es un rap también diferente, no estamos hablando tampoco métodos, de entonces, ¿no? Rap cristiano ni nada, sino algo consciente también. Puedes meter como político y como algo sí, también. Sí, porque sí he escuchado también mucho rap cristiano en Jesús y a cosas la gente así, le gusta. Claro. Es como que le topas algo ahí adentro, ¿no? Exacto. La colonización, decía yo. Pero más que Dios, es como ese ser espiritual que tú tienes ahí siempre. Es como esa fe que tienen todas las personas. Exactamente. Sí. Exactamente. Eso digo, yo he escuchado mucho de eso, sí. Y hay muy pocas mujeres que lo hacen en los buses, o sea, por eso... Algún rato te tengo que ir a ver, porque la verdad es que nunca te he visto ahí. Claro, invitados todos. Oye, nos vamos a ir con una canción, bueno, ¿sí o qué? Nos vamos con algo de 38 que nos juega. Seguimos con algo de 38 para irnos a la fiesta de 38 que nos juega. Estamos de tributo para irnos ya amenizando. Esa es... ¡Boombox! ¿Qué me está pasando? Debo estar soñando. ¡Demonios! Siento que podría conquistar la tierra. El aire de Taurquiteño, mira cómo suena en este sueño como un trueno. Escucho, espero, lleno de veneno. Tiende las barajas donde queda zapatero en este juego. Presiento lo que siento, esta es mi mano de la suerte o muerte. De bajo tono ni las huevas, disfruto del aire de la vida. Que siga la partida, dos por guapo, en un tres por cuatro. Al rato barajo, analizo y paso el mazo. A dos, tres, ocaso, canto. Mientras tanto sigamos pecando en el planeta X. Mira, yo disfruto siempre relajado, con pura cura que te cura. Escojo y cambio los papeles mientras rayo las paredes. Sigo con mi nota, todos dan la fila, mi gente completa. Presenta matando los cabrones de mi clica. Soy la pipa que te pica, escucha hermano, que siga la banda tocando. No das pie con bola con mis monos espaciales mientras tanto desembucha fumadacho. Y yo sigo con mi plan, fe en el caos, filo de la navaja, vida buena, ratos malos. Tres barajas con el mismo palo, flotan en un civil sin importancia. Es mi lógica cómica, sónica, crónica, sin parar. Me pongo a pensar en cosas irrelevantes para la gente ajena. Nena, es que no entiendes, es que no comprendes. Que somos buenos muchachos, valientes pero borrachos. Fin de semana, el jueves, o sea, hoy empezó el foro ya de esto de ser festival. Mañana tenemos el concierto de rock desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. El sábado tenemos todo el día de rap y reggae. Ya les voy a decir a todas las bandas que van a estar, aunque la otra semana estuvimos con todos los organizadores, así que pónganse en pilas para que vayan allá. Igual es gratuito todo el evento. Estábamos escuchando algo de 38 que no juega. Hoy día a las 9 de la noche va a estar La Venganza de los Reyes de los Tajures, el último show de 38 que no juega. Está el Canchicos, está José Micrófono, está el J3, está el Cyborg como DJ y está el X también metiéndole a su onda. Oye, así que seguimos aquí con la 5M. Nos está contando que salió de su casa y no va a regresar. Hasta esto sí no se sabe hasta cuándo. Sí, no sé hasta cuándo. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo? O sea, dices que no planeas nada, ¿verdad? Pero ¿cómo te nació esta idea? O sea, no creo que uno se despierte un día y diga, me voy a viajar por no, el no, mundo. No. Debe haber un proceso, creo yo. Todo empezó como que tenía un parche de amigos allá en Bogotá y hacían circo. Y pues el circo es muy ligado también a hacer semáforo y a viajar y el hipismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, como que ya habían viajado por todo Sudamérica. Y había un amigo que se llamaba Paul. Y éramos muy, muy amigos. Entonces, él se estaba quedando acá en Ecuador. Y me dijo, cae una que no sé qué. Y yo como, ush, bueno, está bien. Y nada, me arriesgué con un compañerito que tenía en ese momento. Y empecé a crear como un personaje, ¿no? Porque yo no sabía hacer como circo así de lleno, sino nada, empecé a crear mi personaje, entonces empecé a hacer clown, tocar la melódica, jugar fuego, y así empecé a viajar como por todo Ecuador. Sí, ¿y qué tal el recibimiento acá en Quito? O sea, ¿dónde te estás quedando? Porque debe ser un poco difícil eso. ¿Extrañas a tu familia? No. No. Pues digamos, obviamente, pero igual es entendible. Claro, es entendible, son tus sueños. Exactamente. Ahorita me estoy quedando en la casa del malabarista. Siempre hay hostales de locos. De locos, sí, viajeros. De toda la vida. Y de bajo costo. Entonces ahí me estoy quedando y siempre también se dispersa la rola, ¿no? Como que te encuentras un viajero, hey, hay cierta casa que no sé qué, ve allá, comer acá es más barato o cosas así. Es como que se pasan los tips, ¿no? De exactamente. Viajeros. Claro. Qué bacán eso, ¿no? Exacto. Es como, la casa es como, bueno, la casa pertenece a una organización. ¿Sí o qué? ¿La casa del malabarista? Ajá. No. Pues alquilaron. Es independiente de una chica que quiso montar. Como que vio la movida de los viajeros y dijo como, uy, ahí tengo la plata. Un catch surfing así se llama, ¿no? ¿Ah? Es un catch surfing. No sé qué es eso. Es eso como que los viajeros saben a dónde ir, porque ya es como una casa donde todos dijeron, oye, esa casa se puede ir, ahí es donde podemos pagar barato y cosas sí, así. Sí, hay varias en el centro histórico también. Hay varias. Bueno, la Nina también está, es una de ellas, ¿no? Ahí es donde también tienen como un recibimiento a la gente que viaja, a la gente que está de paso por el Ecuador. Buenísimo. ¿Nos vas a rapear algo en vivo, sí o qué? Claro. Sí, bueno. Tienes que hacerlo. Sí. ¿Pero qué, a capela? Ahorita no, pero más después. Ahí ponemos una sí, pista aguanta. Y ahí... ¿Sí o qué? ¿De una? Dale. Oye, a ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahorita vamos con... Rofio Mosco. Rofio Mosco, para que la Mosco gente vaya cachando, ¿sí o qué? Sí. Y después, buenazo. ¿Con qué también? ¿Qué más podemos escuchar, por ejemplo? ¿Algo de rap de mujeres? De mujeres. No sé, esperen, pienso y les digo. Entonces venimos y de ahí nos dices. Exacto. De una. Esto es Boombox en la casa. Vamos con algo de Rofio Mosco. Rofio Mosco. Rofio Mosco. Bueno. ¿Cómo es? Rofio Mosco. Mosco Rofio. Mosco, al revés, Rofio Mosco. Es, ya. Ya. Para que vayan cachando, mi gente. Ahí vamos va. De ahí. Te escribo ideales subjetivos subterráneos en el cielo obteniendo objetivos escondidos pero público en delirios ríos temidos por potencia de su ruido la lluvia como aplausos en huellas sobre tejas permite la ilusión de la acción más compleja jale y empuje todo estuvo dicho no pertenezco a nichos la plaga de los bichos que buscamos sacar pecho por medio de sus desechos con la basura hasta el cuello el libreto se echa musca no recuerdo ni una pizca el pisco fisgonea si la memoria se arisca con conquista espero la visita de una mente ajena que no le importe cómo me vista la forma es deforme si eres conformista el contenido es más letal va más allá de la pista resista que yo no desisto no instigo al individuo pues él puso lo que quiso y cada quien decide quién le mueve el piso. Cada quien decide quién le mueve el piso. Es escaso el repaso, camino a mantenerlo, si el presente es un regalo, quiero envolverlo, el revolver de mi mente es crear con desahogo, y el tropel más necesario lo encontré en la paz de un fuego, estando con la masa, pero respiro solo, revuelto de culturas, pero el producto rolo, resulta resuelto, este resumen, con el polo norte resten, con el polo sur pues sumen, pues consumen y con eso no les basta, nos imponen sus visiones de ser gangstas, mientras sube la canasta, como en agua crece pasta familiar, es la subasta, basta, basta, basta. Bastardos partidarios de partir de lo real con lo que les escupe un diario. Adversarios, vistos como mandatarios, los héroes de tu patria que en realidad son villanos. En realidad, ellos son los villanos. Checa, Boombox, la radio, checa. Butterfly.

¿para qué quieres ir? Me decía el man. Yo decía, no sé, para conocer. Era como un lugar incluso turístico para mucha gente que estamos inmiscuidos en el underground. Y quería conocer. Y me dijo, o sea, sí, pero otro día, sí. Y la verdad es que nunca lo conocí. Me enteré hace unos meses que lo cerraron, que ya no existe la L, que ya no está el Bronx. Que, ¿cuál es la movida? Cuéntales a la gente sobre eso, sí, que nos está escuchando desde tu punto de vista, porque tú eres de allá, entonces tú sabes más algo de eso, sí. ¿Qué es lo que pero significaba que tanto ese lugar para que mucha gente que quisiera ir a conocer, por así decir? Porque no es un lugar para conocer, porque es un porque lugar es para... amarillismo, es amarillismo. Sí, claro, entonces no es para conocer, es para... La experiencia. Sí, para la una experiencia de saber que hay un lugar que es... Ajá, exacto. Donde hay gente que está en otro sistema. Yo digo eso, sí, que está en otro sistema, que está en otra onda, sí. Que no se ve básicamente en casi ningún lugar de Latinoamérica. Existen lugares así, pero muy pequeños, muy reducidos al lugar que existe, que existía en Bogotá, pues. Uh-huh. Entonces, ¿qué onda desde tu punto de vista con lo que era el Bronx o la L, así? Bueno, ¿qué podemos decir? Sí, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que puedes decirnos sobre el lugar? Cómo, ajá. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Bueno, tiene dos lados. Sí, exacto. Eso mi lado con mis amigos de irnos a fumar algo allá hace mucho tiempo. Ajá. Y pues es totalmente relajado, o sea, tú estás con la onda de que vas también donde están los indigentes y vas humilde, como siempre. Mm. Como siempre sabemos caminar la calle, ¿no? Ajá. Entonces, pues tampoco te puedes ir con los ultra zapatos y la chompa. Claro. No, ni por el... no tantos accesorios. Ajá. Tienes que ir más bien tranqui. Como pasar desapercibido y que no te miren mucho. Igual la gente siempre sabe quién es el que entra y quién es el que sale. Siempre. Los sayas, que son los que... ¿Sayas que como qué significa? ¿Como los guardianes? Sí, como los que están en toda la movida, los que manejan todo. Ya. ¿Sí? Ajá. Entonces está como esa onda. También, ¿cómo era que tú le decías que me decías que le decían a los barristas acá? ¿Barras Bravas? Sí, los de las Barras Bravas. Está también esa onda de que hay rocolas donde escuchan música, echan pola y pues está obviamente la movida de las echan drogas. ¿Echan pola quiere decir? Toman biela. Y está esa movida, entonces nada, vamos a farrear a la L. Pero vamos a farrear a la L, ¿en serio? Exactamente. Ajá. Total, yo lo digo desde mi punto de vista por amigos que yo tuve, pero entonces totalmente tranqui, ¿no? Claro. Porque tú estás en otra onda, pero está el lado oscuro que sí ya es más feo. ¿Por qué? Porque hay prostitución, porque hay explotación infantil, porque me hay... que puedes encontrar incluso órganos. Ahí. Exactamente, hay venta de órganos. Bueno, un montón de cosas que también son duras en el país, ¿sí? O sea, es como la deep web. Exactamente. Algo así, algo así. No me jodas. Algo así. ¿Ya? Y pues, digamos que no es para todo el mundo, ¿no? Yo entro, o sea, sí, yo entraba relajado, ¿sí me entiendes? Pero una vez tuve una anécdota de una amiga que entró y ¿ya? casi se muere. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, estaba temblando y no soportaba eso, ¿sí? ¿Qué no soportaba el ambiente? Ver el a toda esa gente chirriándose. Le impresionó mucho. Todos drogándose, echando bazuco. Bueno, sí, como se impresionó. Toda la movida porque es algo muy acumulado, o sea, toda la gente es pesada y tú, cuando el troll está en hora pico, así como que tú vas quitándote de la gente porque es como un trancón ya en las dos cuadras. Uh-huh. Pero pues bueno, entonces están esos dos lados. Pero entonces yo, digamos, sí también tenía amigos que me decían, no, me quedé en la L y alquilé un pedacito, entonces tú podías alquilar como un pedacito de tabla. Para quedarte en un segundo piso. Ya, y vacilando sí. Ahí más fresco. Vacilando, amanecían, pues igual como la tomba es la policía. Claro, sí. Como la policía está comprada, pues no entra. No entra para nada, entonces, no entraba. Entonces, digamos, para nosotros era como una medida de qué rico ir a fumarse de un porro. Sin que te jodan. Sin que me jodan, sí. Sin que haya esa opresión que tienes en los demás sitios de la ciudad, pues. Exactamente. Claro, pero hay dos caras, ¿no? Entonces, claro, por eso digo. ¡Wow! ¡Qué locura! Bueno, y bueno, en el YouTube pueden mirar ahí la gente de lo que había, de lo que pasaba en esos lugares, ¿no? En ese lugar, así, full denso también. Es denso. Pero veías gente como en el Ipiales, ibas, comprabas tu cosa. Como en San John. Simón, así, ibas, comprabas. Pero digamos, gente hay muchos indigentes que ganaban plata por esos, digamos, como si tú hubieras ido a comprar algo, ¿sí? Ajá. Entonces dicen, ah, este es extranjero. Ajá. Entonces le dicen a la policía, este man compró tal y tal cosa, revíselo y páseme la plata. Ah, el zapeo. Entonces claro. A ti te cogen a tres cuadras. Ya. El indigente tiene su plata, pasó otra dicha y tú pues te cogieron. No. Por extranjero. Pagaste piso más claro, ¿sí o qué? La mercancía vuelve al mismo sitio. Exactamente. Wow, es un negocio. Exacto. O sea, oye, y lo irónico es que quedaba atrás de un cuartel de policía, ¿no? Y eso siempre pasa. Lo que yo te contaba. Hay dos ollas grandes en Bogotá. Ajá. San Bernardo, que es el Samber. Ya. Y pues la L. Ahorita ya inhabilitaron la L y está funcionando el Samber. Pero el Samber es adelante, como a tres cuadras también de una estación de policía gigante. ¿Ah, sí? Exactamente, están de la mano. Qué locura, ¿no? Exacto. Solo sucede eso en Bogotá, en Colombia. Ajá. Y digamos que es muy chistoso porque, bueno, cerraron la L y tú vas al Samber y también está, digamos, el escuadrón todo, pues porque también están haciendo un control, ¿no? Pero igual, digamos, está la policía en esta esquina de la calle y si tú quieres ir a comprar, tú solo volteas y ahí está. Wow. Y el policía acá, pero sigue funcionando la olla. Cambió la L, sí, la rehabilitaron toda. Ya, no existe. No existe la L, ¿no? Ya no existe. Y todas esas personas que estaban ahí, ¿qué pasó con ellas? Eso fue un mal uso de nuestro grandioso alcalde Peñalosa, que sí. No es un bruto, qué pena decirlo así. Pero bueno, el caso es que él decidió cerrar la L y pues eso tiene un proceso. O sea, claro, tú no puedes llegar a tirar un montón de gente a la calle porque sí, si me entiendes, sino tienes que crear también un proceso psicológico para esas personas, una ayuda, claro, no sé, algo básico. Un lugar de paso mientras lo reubican o qué hacen con eso. En cambio, él llegó, un operativo, echando bala, mataron un montón de gente, se me salen ya. A los Ayas no los cogieron, pues porque también es un acuerdo claro, con esa gente, pues ahí está la mano, la linda corrupción. Entonces, todos los indigentes llegaron a todos los barrios. Sí. O sea, era impresionante, tú todos los caños los veías llenos de indigentes, todas las calles que tú ibas, el centro, un barrio como abajito de la L, se llama Ricaurte, y llenísimo. Entonces, claro, todos esos robos, la inseguridad, todos los indigentes como también haciendo una huelga, empezaron a romper todos los vidrios de los locales. Bueno, eso fue como... No, eso fue horrible, como 3 meses seguidos, y empezaron a hacer limpieza social. Sí, ahora todos están... Esa limpieza social es como... ¿A dónde les reubican? ¿Cómo? No, limpieza... ¿Cómo es esa limpieza social? A ver, limpieza social... ¿Qué significa? Hace mucho tiempo, un tiempo en Bogotá que estaba en auge, que pasaban carteles, digamos, a tu casa, que decía, los niños o nadie puede salir después de las 8 de la noche. Es como un toque de queda, ¿no? Toque de queda, porque vamos a matar a todos que estén en la calle. ¡No me jodas! Y mataron muchos indigentes. Obvio. Entonces, eso se veía antes. Entonces, tú veías, digamos, tú salías y todos los camiones llenos de indigentes, la ropa quemándose ahí, la fogata, obviamente en los barrios bajos, ¿no? Claro. No se veía tanto en el norte, en el centro también. Eso desapareció, pero ahora con este alcalde dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos para desaparecer si esa gente no sirve para nuestra sociedad? Matarlos a todos. Entonces, en todos los barrios que los indigentes se reubicaron, limpieza social, y fuera, ya salió el problema. Pero, o sea, yo creo que, y su conciencia, o sea, ellos no deben tener conciencia para hacer eso, porque al fin y al cabo igual son personas como nosotros. Obviamente. Y pero, no sé, ustedes como barrio, no sé, se alzaron, protestaron, dijeron, no, esto está mal, son seres humanos, aquí pasa algo, no lo sé. O sea, si esto es un secreto a voces, algún día tiene que llegar a saberse, pues. Es que uno no puede hacer nada contra la limpieza social. Sí. Te metes y te matan. también te mata, o sea, no puedes... O sea, y todos los líderes sociales, yo creo que en toda Latinoamérica, abre la boca y lo matan. Sí. ¿Sí me entiendes? Es por la corrupción, por la compra de conciencias que existe. Exactamente. Y como el alcalde que tenemos, pues es uno de clase alta, ¿sí me entiendes? El alcalde que teníamos al menos interesaba como por las cosas sociales de los estratos bajos, porque pues en Bogotá ha sido una jerarquía bien grande, ¿no? Pero él no, él solo le mete al norte, y del centro para el sur, eso no existe para él. ¿Y la L en qué parte está ubicada de Bogotá, al centro? Todo el centro. Todo el centro. Ya, entonces, o sea... Más que todo creo que el alcalde por cuidar intereses personales de una clase, porque... Exacto. O sea, las personas que son de ese extracto social están acostumbradas a mirar a los demás por encima del hombro. Uh-huh. Entonces, eso está mal, pues, o sea, al fin y al cabo, no tienen derecho a quitar la vida a un ser humano. Sí, eso es bien doloroso, eso es bien feo, pero pues... No sé. ¿Y cuánto tiempo pasó esos toques de queda? ¿Tú estabas allá cuando estaba pasando esto y que no podías salir de la casa? Cuéntanos cómo es eso. Pero esos eran en barrios ya bien sur, bien sur. Y en ciertos sectores, digamos. Como que hay un barrio y hay en el barrio hay zonas más peligrosas que otras, ¿sí me entiendes? Entonces pues ellos iban así allá porque es el resguardo, digamos, de fumar bazuco y estar tranquilos, ¿no? Pero pues sí tenía amigos que me contaban, pero pues no pasó nunca cerca mío, sí. Sí, o sea, fueron... Eso de pronto hace mucho tiempo, pero en esta última limpieza social, no, pero pues sí, desaparecieron los indigentes así, sí. Entonces... Un día... Y había carteles y todo. Uf, qué locura, ¿no? Sí, eso es bien loco. El sistema de gobierno bien corrupto, por así decir, bueno, en todo lado hay parte de ahí... Y bueno, en Colombia debe ser como muy... Como pasa en las novelas, ¿no? Como pasa en las series, que últimamente hay un montón sobre lo que es Bogotá, sobre lo que es Colombia, Medellín. Y la secuela que ha dejado el... Pablo Escobar. La narcocultura. La narcocultura, sí, ¿no? Pablo Escobar habría sido como... No se muere ese señor, es... No se muere. Hoy, de hecho, te estaba esperando... Y entré a una cabina y las dueñas estaban viendo Pablo Escobar. Obvio, es que es por internet. Ajá. Y yo, wow. Es como un ídolo. O sea, prácticamente la gente lo idolatra. En Colombia lo tienen como pues hay diferentes. Sigue siendo un negocio. Ajá. ¿Cacha? O sea, a pesar de que está muerto, sigue siendo un negocio. Y vende millones de millones de millones las series, sus novelas, sigue vendiendo. Es locura, ¿no? Nos vamos a ir con unas canciones y vamos a seguir conversando esto porque es muy bacán eso, saber de tu punto de vista lo que está pasando en Colombia, lo que pasa tú en Bogotá. Tú como residente de Colombia, ¿qué piensas sobre al respecto? Todavía no le digas. Claro, después de estas canciones venimos y nos dices qué es lo que piensas al respecto desde tu perspectiva. Bueno, vamos con algo de realidad mental que es de Bogotá. Bogotá, Kennedy. Ya, vamos ahí con algo de realidad mental. Boombox en la casa. En la casa 940M. Underground verdadero. Ja. Ya, a veces uno tiene mucho miedo de apostar todo por la vuelta. Checa, boombox, la radio, chupa. Checa. Una vez más, esta vez hablando de esos tiempos duros, épocas negras, en el fondo de nuestra mente, en nuestras vidas. A veces con esos tiempos, volviendo a lo básico. A veces con esos tiempos, sí. A veces vivo en esos tiempos, sensaciones por recuerdos pasados que se han muerto, decisiones cerradas, aciertos encrucijadas de la vida y su destino desaciertos. Sí, cuando las cosas están entre nuestras manos y se reúnen formando lo que enfrentamos, debilitando nuestra mente y nuestro cuerpo. Primero yo estoy muerto antes de abandonar esas metas, objetivos sin impulsos y fracasos. Cuántos pasos invertidos al capricho de los trazos, ideas absurdas fueron grandes por las burlas. Ese camino esconde a muchos en sus curvas que se quedaron anónimos y viven del fracaso de sus prójimos. Heridos de gravedad por el éxito ajeno, desaparecerán sin haber hecho nada bueno. Cuando a veces caminamos sin buscar una salida, sí, y emprendemos largos viajes que acortarán nuestra vida, con acciones malditas que habitan la memoria y susurran bruscamente que no tendremos victoria. Mas aún así prevaleceremos, tan fuertes los seremos que ante todo venceremos, con una sonrisa afrontando los tiempos duros y con ojos cerrados por los caminos oscuros. Negaciones en el ser, montones de indecisiones repentinas, situaciones de esas que nos marcan. Unas que nos fortalecen y otras casi que nos cambian. Épocas de crisis fuerte, cuando nada es suficiente, el papel se hace tan extenso y se nos escapan los versos, volando a tierras secas donde no hay inspiración. Quienes creen llegar al fin morirán por tal razón, otros vuelven con más fuerza porque así lo han hecho siempre, navegando lentamente desde el mundo del olvido, componiendo tan fluido como escribir sobre el agua. A ritmo ininterrumpido, ahora todos son hardcore y reales. Pero me pregunto cuántos de estos son leales, que viven por la pasión de la música en las penas y escriben sin condición en las malas y en las buenas. Problemas grandes y pequeños, los cuales desfiguran el rostro de nuestros sueños. Personas atrapadas en mentales agujeros y su único camino el sendero del desespero. Hallo mi fuerza, respetos y energías, pues vivo en la paranoia y la zozobra de mis días. Fantasías y mentiras intocables como el humo y adicciones atractivas en las cuales me consumo. Boombox, la radio chupa. Checa. ¿A quién se le atribuyen las respuestas negadas? ¿A quién se le pregunta qué, por qué no pasa nada? Impuestas son las leyes y la población cegada, eligiendo a opresores, pecando por su ignorancia. Militar la defensa cuando entre hermanos se mata. Población mundial intentando buscar la realidad. Tanto el burgués como el obrero encienden el televisor en el mismo canal. Crímenes, extorsiones, violencia. En 30 segundos el noticiero muestra la inclemencia de hombres que son inmigrantes en su propia tierra, desplazados por la violencia de un gobierno que a cambio de pan nos ofrece guerra. Mi conciencia pregunta por qué los medios ocultan la ambición de un gobierno fascista, la muerte en silencio de muchos sindicalistas, las formas ocultas a el estilo nazi de reclutamiento militar, la ausencia de educación y la presencia de maldad. A mí me parece que lo que la pantalla chica demuestra no es la verdad, que nos engañan con media hora de noticias de farándula, donde no están los que en la calle se alimentan de basura y en su locura convierten un fusil en su única armadura. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Y usted tranquilo, hundido en la pena de tantas injusticias. Del pasado al futuro solo está la pesadilla. En el alma del esclavo es más grande la herida, pues sin conocer la historia solo queda repetir. La liberación mental es la única salida. Y si tan solo comprendieran el desespero del pueblo, como entre continentes se carcomen los cerebros, como se ven los ancianos humillados en las calles, extendiendo su mano ante los muchos esclavos, resistiendo, luchando, los espíritus volando, advirtiéndole a las almas de lo que está pasando. Suicidios, sacrificios, muertes, desesperaciones, inmolaciones, masacres, ejecuciones, secuestros, incautaciones, retenciones, raptos, violaciones. En un estado donde no se aceptan ilusiones, donde no se aceptan ilusiones. Diana Bella y Lucía va. ¿Cómo no? Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Estampidas de guerra, traicioneros en la acera. ¿Qué será? Se avecina la guerra mundial, cuando no hay comida para sostener familia, cuando esa familia vive el drama del SIDA, cuando al servicio militar comienzan a reclutar, a empuñar el arma listos para matar. Es la ley animal, la cadena alimenticia, el código de existencia decretado en la experiencia. Ironía que la vida nunca se encuentra en salida, dioses falsos en la vía, lo que quiero es la huida. Alambres de púas rodean a los cuerpos humanos, aquel que se atreva a actuar, desgarrar a su pellejo, siempre pagando la perrada de esta vida, que desgracia, la única esperanza es el hijo que les nazca. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Acciones sin respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo es de dos la pandilla. De todos los obreros con puño izquierdo arriba. Con puño izquierdo arriba. Checa, boombox, la radio, chupa. Checa. Vanaf vandaag kom ik de rap zien kapen. Benoem mij maar de koning van de straten. De meeste rappers zitten duidelijk te slapen. Met apparaat, met deze collaboratie. De rest van de scene, die is leeg als een spatie. Ik breek de toon, breek je ze allemaal. Breng een stoten op je kop die ik in woorden vertaal. Dit is gangster, gangster, voor leven altijd sobbelen. En te slapen overdag om s'avonds te gaan hosselen. En de beste combinatie doet wonderen. De hout heeft vet, die zal iedereen vermoeizelen. We maken korte metten met rappers die zich verzetten. Om de toon te laten leggen voor de echte vendetten. We blijven de lyrics never. And your fate what it is. Me and multicultural under the gevangenis. Ik breng je straat shit, zodat je weet wie de baas is. Gangsters, dealers, dat inderdaad bitch. Ben gemotiveerd en ik blijf doorgaan. Bloed, zweet en tranen heb ik moeten doorstaan. Wat mijn toekomst, je valt daar zit over de toekomst. Mijn leren door je bossen en je weet dat het goed komt. We blijven het droppen, blijven het schoppen. Jouw stijl is net zo vervijfd als die botten. Ik leef op de straat en ik geef op de straat. Ik heb gezegd op de straat dat ik leef op de straat. DC staat paraat met een hoop collaboratie. Shit is te erg, een dodelijke combinatie. Lyricaal, vermoord ik MC's met mijn teksten. Ik doe Tori, ben die officiële gangster. Small super problem en ik drink voor bier. Ik heb scheid, dit is gangster. 5-3-1-4. Do you know how it feels to be a black child? I'm born in this white man's world as a black child. Fuck your niggas out here with your bling bling rap. My shit finna had it put up like a mouse in a trap. What you know about hand your mom down from cancer? Down, bitches screaming, JLA, you like it. I admit before this I was a window shop. Till my niggas grab the nigga round the gutter. Every time I drop my rhyme, phony true life stories. Fuck all y'all with your fake guts and glory. I stand in the four corner room like all day. Brainstorming all my life, thinking what I'm gonna say. A nigga never had much in my life. In other words, all I had was a fucked up life. I don't want y'all to have any pity for me. This is a life a nigga told it wasn't given to me. What you know about how your brothers be how I bar? Every night you're wondering is the life beyond stars. As I end my story, I hope y'all feel me. This ain't no rap, nigga, this my guts and glory. Rotterdam is the basis, hip hop is not shit. Rover garage, je gaat dood als je praat dus. Je wordt hier sowieso getimmerd. Al je toon gaat op, want je ho is slimmer. Voelt je genijd en ook gevingerd. Waar het om draait is de code flikker. Het is je verboden aan hoogte binnen. Geen team geboden, yo, sloop die bitches. Viva la luna llena, el mar, el océano y la ballena. Caramelos mentales, retaños, símbolos de metales. Vuelven los intelectuales, sembra Medina, los ilegales. Déjale todo a los profesionales. Ritmos y melodías sin iguales. Mi misión es más grande que las misiones espaciales. Armstrong y Gagarin son hermanos legales. A las mujeres les encantan los bacanales. Disimínalos por todos los canales. Holocausto caníbal, pales. Me dicen Drácula o Tepes. No salgo de los corrales. Una fortuna en manos de los particulares. La plata la gastaré en momentos especiales. Los miedos y la champaña se parecen, ¿sabes? Los sueños demasiado hermosos son perjudiciales, ¿sabes? Soy víctima y artífice de males. Las personas actúan como animales irracionales. Abajo el muro de Berlín, homosexuales. La muralla china llena de mujeres sensuales. Dígale que, ¿cómo fue que así me quiere? ¿Aquí me tiene? Viene a decirle welcome. ¿Cómo fue que? Desde Bogotá hasta Holanda. Su realidad, irrealidad, virtual acá. Tierra de sombras rosas. Cosas sin horas, destrozas a las normas. Vos das para allá. Mi filosofía. Proceso que con el tiempo su fruto da. Es la cultura. ¿Qué dice Santa Cruz? Dicen la acción de gangsta represent. Sex is the mother, fuck the story. Colombia, oiga, mire, tome. We, así, un melé. Que este verano sigue. Mi micrófono es revolución. Golpe directo, uno es transacción. Producción, producción. Uno más de mis escritos encapuchados en esa redonda callejera analizando. Los lentes reteniendo las pruebas sobre relatos, risas, amargos, tratados holandeses, inmigrantes, marroquíes, antillanos. Aquí los colombianos pensando en enguayarnos, escondernos y callarnos. Es falso, solo respiro, lo retengo y aguanto. Como esporas prendan las luces, que proyectiles indúmiles se dirigen, dirigidos por quien nos rige. Se explica, se advierte y la gente no entiende. Terrenal, fluvial o aérea. El niño que reza la pérdida aquella. Impresionante cuando, donde pregunte. ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Qué? Otro vuelo, un sueño que se va en una valija. Estilos varios para que elija. Para una sola tapada sisas. No se hizo esta cobija. Qué calor, sabor mi vida. Le cortamos a la canción porque queremos hablar de esto. Me gusta esta de este debate, este diálogo que estamos aquí hablando atrás de micrófonos. Era sobre, te preguntaba a 5AM, ¿qué piensas sobre este movimiento feminista que en la actualidad está recorriendo por yo creo que no por Latinoamérica, sino más bien por todo el mundo. Por todo el mundo, claro. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú al respecto? Porque nosotros tenemos como algunas cosas erróneas y no sé si pueden ser acertadas, pero ahí vamos a empezar el debate a ver qué onda. Bueno, a mí me parece bonito también la movida en que las mujeres pueden empoderarse de su palabra, si me entiendes, sentirse capaces, porque hay un momento en que si el machismo te agobia tanto y te dice a ti no puedes hacerlo, pues tú te vas a sentir insegura al hacerlo. En cambio, ya la movida de que muchas mujeres están revolucionando en esto del feminismo, pues te da a ti voz y seguridad de poder salir y hacer otras cosas, que no es lo que siempre te dijeron que hacer. Entonces, cuidar los niños, lavar la loza, quedarte en la casa todo el día hasta que tu esposo llegue y consentirlo, sino que tú también puedes salir, activarlo, porque también nuestra mente es igual y maquina igual y queremos crear. Eso decía yo también, yo creo que la mujer sabe como, desde el principio ha sabido como repartir bien, como organizar bien también, ¿cachas? Y el hombre se ha tomado mucho en serio ese papel de acaparar todo y él querer repartir. Entonces, por eso es que la mujer no puede como llegar a puestos tan altos para poder repartir recursos. Porque me imagino que si la mujer estuviera en el poder, empezaría a repartir tan bien los recursos que el hombre quedaría en un segundo papel. Y eso no nos gustaría. O sea, eso de hecho se daba ya antes, porque había el matriarcado. Y pero entonces, o sea, lo que pasa es que los hombres nos quedan con eso de que, no, ustedes tienen la fuerza física, y es como que tu sociedad mismo se ha encargado. Pero la fuerza física es para ir a buscarle los recursos. Pero y dar a otra persona para que reparta los recursos, no para que él vaya a buscar. Claro. Y también reparta, o sea, está haciendo todo a la vez, y la mujer está como... Ah, a ella le ponemos a... Sí. Búscale algo que ponerle, porque sí, yo voy a hacer todo. Pero eso pasa a veces, digamos, yo me crié con mi madre, que fue la que trabajó todo el tiempo y nos sacó adelante a todos. Ya. Entonces también está esa parte de la mujer independiente, que se apoderó. Pero ella es otra generación, sí, obviamente. Otra generación. Claro, pero también. Mi generación, yo no podía llorar, por ejemplo. Claro, era... Yo lloraba al irme al jardín y mi papá me decía un montón de cosas. Que me decía, no, los hombres no lloran, no seas un MM y cosas así. Es como, así me criaron, ¿cachas? Y mis abuelos igual, o sea... ¿Y qué abuelita no te dijo, no, es que hijo, tú tienes que casarte con una mujer que te atienda bien o que te tenga bien servida la comida? Entonces... Bien servida la comida. Entonces, ¿cachas? Es algo como que te van criando así, tú te vas... Sí, yo todavía como que tengo ese chip aún de ese machismo, porque te contaba una anécdota, es que fui a una casa una vez y me invitaron a almorzar. Y yo me levanté con el plato a lavar el plato, ¿cachas? Normal, porque eso hago en mi casa. Y la cucha me dijo, no, deje nomás, la empleada lo va a hacer así. Sí. Yo dije, no, yo siempre lo hago cuando yo como, siempre lavo mi plato. ¿Sí? Es mi agradecimiento y así lo hago. Es que nosotros también podemos hacer las cosas de la casa, porque somos iguales, pero o sea, aquí todavía estamos metidos en el machismo. Pero de es que no. También es una evolución, o sea, no claro, podemos estamos... venir a cambiar el pensamiento de todos, que es lo que quieras. Pero ya lo estamos haciendo desde acá también. Pero también de bueno, del feminismo extremo esto. También es como que sí, es a como veces que muy malo. Sí, no te puedo no puedo decir una palabra como que decía, esa man. Esa man, porque se sienten ofendidos. ¿Por qué dices esa man si es una mujer? Y te arman un show así. Y es como que tiene te nombre, sacan muchas cosas a relucir sobre eso y dices, ah, lo siento. Y digamos, es porque no referimos al ser humano como el hombre. Ah, digamos, sí, también. Así, es lo mismo. Buena idea. Pero pues igual yo creo que también eso... se complementa con todos estos trabajos sociales que nosotros queremos hacer, por medio del arte, que también eso es bonito. Claro. Como porque que no haya esa diferencia tan drástica. Y más que todo porque ahora ya las mujeres se están organizando también, o sea, porque... Creo que eso del feminismo, lo mejor que hay, lo mejor que ha habido y lo mejor que habrá, es de eso, de la organización. Para mí eso es como lo más importante, y bueno, sí, que tengan sus cosas extremas y todo eso, o sea, ellos, después de ellas mismas se van a dar cuenta, claro, de que no era necesario también, pero que sí le sirvió organizarse, por ejemplo. Pero para poderte hacer, como digamos, por ejemplo, eso que te digo, por ejemplo, que me exprese de una mujer como man, o que vaya por la calle y tenga, no sé, de decirle a una mujer linda, estás linda, claro. Por ejemplo, ¿por qué no? Es como, no, es que le estás acosando, Yo creo que no es un acoso el decirle a una mujer que está linda, claro. linda. Es que o que o te cosa, molesta, o te molestaría así que te digan, estás hermosa. Muy diferente, que es lo que, digamos, yo hablaba también de la educación, o sea, ¿qué es lo que pasa el piropo. Antes de entrar a todo el piropo? Es que la violación hacia las mujeres es un... O sea, es un porcentaje altísimo, sí. Y más en las familias, ¿sí me entiendes? Entonces el abuso hacia la mujer ha sido tan fuerte que ahora en estos tiempos el piropo se nos hace, digamos... Es una desconfianza, es una desconfianza. Por eso digo, pero eso ya es un extremo. Bueno, ¿me entiendes? Entonces ya es un extremo en el que dices, o sea, no puedo decirle nada porque me puede denunciar incluso. Ahora en el claro, ahora no ya puedo decirle nada porque... Ella me puede denunciar y me puede decir, él me estuvo acosando, pero si yo solo te dije que estás linda. Sí, pero eso yo siento un acoso. Entonces es como, bueno, pues no puedo decirte nada, ¿no? Entonces ahora le voy a decir a él, estás bonita. No, pues no. Bueno, pero entonces okay, digamos... Ok, está bonita. No sé, te pusiste algo bonito este día y todas las chicas, ¡ay, qué lindo, uy, papito rico, oye, ven! No, no, pero, o sea, no tampoco, ¿me entiendes? Pero es que así nos pasa a nosotras. O sea, todo el tiempo que te estén diciendo estás linda, estás bonita, es como que no te gusta. Te agobia. No me gusta, exactamente. Y también lo que tú dices, tenemos esa desconfianza porque el porcentaje de la violencia hacia la mujer es muy grande y nosotros nunca tuvimos voz para demandar eso. Entonces ahora, no sé, es bonito también que digan como listo, si te sientes abusada, denuncia tal parte, inso facto. Claro. Eso también es chévere. Y hay una nota también, bueno, no es una anécdota, sino más bien una acotación sobre la violencia, es que el día de la madre es donde más se le violenta a la mujer. Claro. Porque el que se chuma es el marido. El padre se hace madre. El padre se chuma tanto que le va y después le casca a la mujer. Claro, y o sea, el día de la madre, cacho. Aquí en Ecuador es... Bueno, yo creo que no en Ecuador, en América. Pero, o sea, nosotros nos referimos a lo que podemos papar aquí. Claro. Porque en otras partes puede ser peor. Y es de ese punto de que, por ejemplo, se supone que el Día de la Madre es un día para celebrar a las madres. Y uno dice, no, yo soy papá. Tomando, ¿cacha? Yo soy papá. Y el día me hago madres. Y después va y maltrata, o sea, obviamente con el alcohol alcoholizado vas y maltratas a tu mujer. A mí eso es lo que no me gusta tampoco, o sea, esa actitud de los hombres de macho, de que yo protejo y que yo soy, entonces nadie me mira a mi chico, sino lo golpeo, a mí eso se me hace horrible. Sí, y también, esto viene desde el hogar, porque, por ejemplo, si tú tienes una hermana y tú eres hombre, o sea, tu hermana... Cuidado, sales con tu novio. Pero tú sales con los panes y te pegas las bielas en la puertita de la casa y eres el gran varón, eres el orgullo. Exacto, sí, como esa imagen de macho. Sí, o sea, y entonces a ti como, claro, tú eres el hombre, el chico de la casa, el hermano, o sea, puedes estar ahí afuera con los panas y no pasa nada, que sea felicitación. Claro. Pero creo que las mujeres también tienen derecho a divertirse, o sea, es donde... Que nos podemos cuidar solas. Claro, y entonces el papá te dice... Eso sobre cuidarse solas, o sea, sobre la referencia, ¿qué te refieres? O sea, de cuidarte sola, por ejemplo, ¿no? Ir a la noche... Y de que pronto tengas un arma o que tengas una pistola no, o algo digamos, así, porque no, la fuerza mismo es como muy desbalanceada, por así decirlo, claro, porque por ejemplo viene un hombre súper grande y de pronto, no sé, quiere robarte, ¿cómo te cuidas sola en ese aspecto? Sí, lo que pasa es que también hay dos cosas, uno, la chica que la crían como la indefensa, que no puede hacer nada, ¿sí me entiendes? Entonces con cuidado sales a la esquina porque te roban el hombre gigante, lo que tú dices. Ajá. Pero hay otra que la crían empoderada de su género y de no su pasa vida. Nada y yo no soy boba, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, yo sé que esta cuadra es peligrosa, pues mejor cojo por allá, pero puedo ir sola tranquilamente. Se me olvidó lo que iba. Iba a decir algo importante. Maquina. En Braga. ¿Qué fue la pregunta que me dijiste? Ya me acordé. A mí me preguntaban mucho que cómo era viajar sola... Que una mujer sola, que cómo iba a viajar, que cómo era eso. Sí, eso te iba a preguntar, que pasaba, exacto. Que si no te daba miedo, que te decía tu mamá. Entonces yo digo como, ¿qué pasa? O sea, ahí sí entra también el machismo de que si no estoy con mi novio o con un compañero, entonces me va a pasar algo malo, ¿sí? Claro. Pero entonces no está como eso de que nosotros podemos estar solas y también defendernos solas. No en el medio de la violencia, sino con otros conceptos, ¿sí? Porque igual... Tú también como hombre estás también, no sé, expuesto a ciertas cosas. Sí, el ser humano está expuesto a todo, ¿no? Cuando estás afuera y estás en cualquier lado, o sea, cualquier cosa nos puede pasar. Pero eso es lo que nos... eso. Ahora entiendo lo tuyo que me dices de... empieza desde el hogar, ¿no? Tu madre, pues, te ha dado como esa educación de ser más fuerte y de poder tomar la decisión de irte a viajar, por ejemplo. Por ejemplo, yo, en mi caso, si mi hija de 15 años me dice, papi, me voy a viajar por el mundo con un compañero y unas amigas, pues me caigo de espaldas, me hago plop de una, ¿cachas? Porque no me han criado de esa forma, de esa para manera. Decir, o sea, sí, o sea, Sara, tranquila, ándate y no pasa nada, o sea, cualquier cosa llamarás. No, pues, o sea, sí, a veces es como es que a mí sí me choquearía eso, ¿cachas? Porque, digamos, bueno, lo que pasa es que mi mamá salió también de los 17 años de la casa. Pues le tocó sola hacer todo, entonces ella también entiende ciertas medidas de la vida. Ella trabajó también mucho acción social, con los niños, con la comunidad LGBT. Entonces ella entiende como también ciertas cosas libertinas que tiene el ser humano naturales, ya. Mujer, hombre, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que la educación forma mucho, mucho, mucho, es una onda muy importante para esto de poder entender esto de relacionarnos del género, ¿no es cierto? Total. Porque entonces soy un ignorante. O sea, creo que son las bases. Definitivamente, es creo que, adiós, abandono la radio. No, porque todavía sigo entendiendo, ¿cachas? A eso me refiero de ser ignorante, que ignoro muchas otras cosas que todavía no puedo como... ¿captar? Exacto. Es que lo que pasa es que nosotros nos hacemos a lo que nos crían. Exacto. Entonces cuando viene... hay que deshacerse de esas, algunas cosas como para poder tomar no, las buenas. Yo también, así no lo crean. Claro, yo sé, yo todos creo. Hay que deshacer muchas cosas para también entender otros puntos de vista. Porque a mí también me llega esa familia totalmente conservadora que yo digo como, uy, yo nunca crecí así, pero pues lo entiendo totalmente y lo respeto, ¿sí? Pero entonces también está lo que les digo, la educación, y por medio de talleres nosotros también informar a la gente que hay otras formas de ver. Las herramientas como el hip hop, el graffiti, el rap, el breakdance, el DJ, etcétera, etcétera, pueden servir mucho, mucho para eso. Así que cójanse de todo esto, nos vamos a ir con un par de temas y venimos con un tema en vivo, ¿sí o qué? 5 AM. Bueno, pues. Ya, esto es Boombox en la casa 940, vamos amplitud con modulada. Algo de Rafe Mal, hablando de mujeres. Esa es. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia, es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta. Conjuntos de mujeres, haciendo los quehaceres, pero del rap, experiencias de palabras, MC Femal, ocupando esta realidad. Ecuador, mujeres, die, escriban G en este mag, ya. Por la noche yo compongo versos, hablan intercalados, es mi vuelo con la gris de mi barrio. Cruzan mis hermanas de la nación, unidas guerreras, vamos a detonar esta sesión fraterna que empieza hoy. Levántate mujer, levántate en la vida, no te dejes sorprender. Despierta la mente alerta, resistencia. La calle une las damas y el hip hop marca su esencia. Amo, esto es mi vida, respiro rap día a día. Se fundamenta mi entorno de vida, hecho con boca y palmas al compás de una sonata callejera que hoy entabla esta relación mujer copera. Desde el Ecuador aliadas, la fuerza omegano para puro estilo en el micrófono. Suenan a Lady con León, alvidaditas la mente que saca y falta las damas unidas. Proclaman, no paran guerreras brilladas con lírica, nada hip hop conectadas. Esto es haciendo lo que es, furia femenina con rimas asesinas, la única te lleva, dando movimiento porque soy mujer. Ecuador, Ecuador, se presenta el talento, voces en lo alto, hip hop, hip hop, dando mira el acto porque soy mujer, porque soy hip hop, porque soy mujer. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción, femenina, vida, microphone, mujeres como hip hop. Llevamos tensas también pantalones, pilas todo el día, brota el fruto donde ponemos las semillas. llenamos de alegría y cada vez que hace falta luchamos por la vida. Orgullosa de mi piel, puedo volver a nacer. Chispa fluye por mi ser. Y despierta el dragón que gobierna el corazón. Defiendo lo que tengo y también lo que soy. Doy vida a este tema desde mis entrañas. Ya llevo varios años tejiendo mi telaraña. Me llené dejando en este texto su fragancia. Manteniendo lo real en medio de un agujero. Bombo y casa soleada, incluso cuando no vuelvo. Más de una vez no pude permanecer. Sentí desvanecer, los sentidos desperté. Recordé desde cuando tú inicié, lo supe de inmediato. ¿Qué tal te importa si lo dejé por ratos? Si a la final lo sigo aquí bebiendo mis tragos amargos, brindando por nuevas partidas y sus dulces tratos. El abismo interminable, el útero infinito, el secreto retorcido más íntimo. Sientes el vértigo, yo puedo verlo. Tu aliento cuelga de un hilo de voces fieles, colores vibrando al unísono. Anhelas lanzarte al vacío, pues venga, yo te invito. Vamos, piérdete un ratito, abre tu mente y cierra los ojitos. Fantasía con rimas desnudas copulando por las calles de Quito. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina, quinta, microphone. Como tú querés, como un equipo. Como tú querés, como un equipo. Entre cosas espiritual, sensual, vital. Trayendo pumba, pumba, pumba, pumba. Como tú querés, como un equipo. Como tú querés, como un equipo. Un tiempo así, un tiempo así, un tiempo así. Que me persiguen dos pedillas. Sexo débil, sin sabiduría. Que solo servimos para la cama, limpiar la casa y la cocina. Todo esto me llena de ira. Pero el hip hop me rectifica. Siendo un frita y con energía bailando, yo siento alegría. A Dios le agradezco por cada día. Esperando a ver qué es. Me lleno de imaginación en una gran explosión. Bro, bro, en mi mente de mente inconsciente. Y aunque no suene elocuente, siente, siente, siente. Este gran ruido expandido, sentido difundido entre neuronas alocadas, desordenadas. Más que un gran beso, siente lo intenso, todo al revés. ¿Cómo lo ves? Oh, yes, oh, yes. Mujer, estéreo en sí, lo que respiro, toda che en sí, cero al arte. Y voy por partes de mal errate. En el tipo de tan arte, pues nada. Hacerlo desde antes de nacer. Y en un libro tu destino ya está escrito. Jamás podremos seguir al rebaño. Ovejas descarriadas desde hace años. Hacemos la diferencia, completamos el orden geográfico, hip hop organizado de eterno manantial de devoción. Conectándome con mi Dios interior. Por haberme mantenido en conexión. Agradecimiento y dedicación. Por haberme dado lo que Babilón me había quitado. Nos elegiste entre tantas, nos apartaste del mal. Tenemos un papel, cada uno fundamental. Con fuerza, decisión, carácter y firmeza. Aunque somos pocas, por algo se empieza. Mujeres en mi sueño que van volando sin cesar. Reflejando trabajo sin descanso en su mirar. Ojos que lloran sin demostrar. Analizando en la vida una cruda realidad social. Aprendiendo a resistir, encontrando lo correcto en senderos destinados. Sangrando paso a paso en esta rica demencial. Que no la deja de escapar, desahogándome en el rap. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina, quinta, microphone. Como mujeres, como equipo. Como mujeres, como equipo. En frecuencia espiritual, sensual, vital. Trayendo pumba, pumba, pumba, pumba. Como mujeres, como equipo. Como mujeres, como equipo. Reggae Shanti, bailarina de Dancehall. Esto es las inscripciones abiertas del aporte de 7 Yankees. El cupo limitado, más información al 0979999076. Última fecha en Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1 de septiembre a las 3 de la tarde. Póngase en pilas con esto desde mañana. El Ser Festival es el día sábado. Y ya les contaremos el otro jueves cómo nos fue y cómo les fue a toda la gente. Va a estar ahí 357 Squad, Dilingo Libre, Feeling Noise, Banda al Valle Verde, Marginal Rap Soul, Sudamery James, Falta de Respeto, Virtud Antisocial, The Cool Post, Dark Soul, Marmota, Contact de Gotas de Rap, Gulatino y Mugre Sur. Les esperamos este sábado 2 de septiembre en el Ser Festival en la planada de Quitumbe, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que todo el día va a ser de rap y de reggae, obviamente, va a estar Alma Rasta, Monkey Roots, Ganja Roots, Séptima Raíz, The Green Lion, Bongo Station, Mira al Mar, Taquijana, La Siembra, Feeling Iri, Nova Reggae System, así que les esperamos este sábado, este también, y próximos eventos. Bueno, este les digo la otra semana mejor. Nos vamos a ir con algo en vivo aquí con 5M. ¿Sí o qué? Uh-huh. Ya tenemos la pista, ¿sí o qué? Ok, sí. ¿Ya? Algo de lo que canto en los buses. Esto es lo que, esto es tu trabajo, básicamente lo que haces, ¿no? Vamos a ver un poco. Escucha de cómo va. Ajá. Sí, ponte en los headphones. ¿Cómo es? Sí, sí. Va. Boombox. Ya. Sí. Alma pura, alma tranquila, dame más sabiduría, vida. A veces tengo días que no creo ni en mí misma, que no creo ni en mí misma. Y alma pura, alma tranquila, dame más sabiduría, vida. A veces tengo días que no creo ni en mí misma. Son de esos días que pasa todo sin prisa, de saber que la confianza y la lealtad no se desmancha con nada. Para mí cuesta desnudarse en el espejo si sabes que eres preso de estigmas hasta el cuello. No quiero más autoridad sobresalir, pero pa' mí misma, y seguirán revistas, modelos en vitrinas. Yo solo quiero amarme a mí misma, crecer con mi pintura y mis movidas. Sí. Alma pura, alma tranquila, dame más sabiduría, vida. A veces tengo días que no creo ni en mí misma, que no creo ni en mí misma. Y siempre retratar una mirada sincera sin desbastar a los que me acompañan, esa es mi bandera. Crecer y no desvanecer, no temer al oponente, recomponer errores hasta el amanecer, pensando que haré de esto mi justicia. Mis días risas invadidas de mentira, ego que infiltra críticas maldichas, la muerte que me hizo recapacitar que la vida es una nada más para aprender y disfrutar, conocer huellas que tienes que dejar. Si ves a alguien en el piso, no será temer, sino que hay que descansar pa' volver a ver otra vez. Siempre crecer con fe, no dejaremos de aprender, guerreros que no descansan pa' romper fronteras, pa' tener la mirada un poco más alta, pa' rebuscarse la moneda, pero siempre haciendo lo que nos llama. Alma pura, alma tranquila, dame más sabiduría, vida. A veces tengo días que no creo ni en mí misma. Alma pura, alma tranquila, dame más sabiduría, vida. A veces tengo días que no creo ni en mí misma, que no creo ni en mí misma. Y... ¡Woo! ¡Brutal! ¡Bacanchísimo! Eso estaba en vivo, estábamos con 5M desde Bogotá. Así que estamos a cuarto de hora ya de irnos, ¿no? Con un par de canciones nos venimos a despedir. Hasta que le baje, hasta que le baje. Son de aquellos sueños que pensaban ocurrían al cerrar tus ojos, dejar trabajar tu subconsciente, se ven claros y por primera vez se revela su verdad. Esta es la era. Vanas palabras trabajan cara a cara. Pasa la derrota, hoy no hay discordia. Yo solo veo misericordia. Ecuatorianos, soñemos alto por el hermano. Basta de asesinatos. ¿Cuántos niños mueren de hambre? Personas refugiadas de la lluvia yacen dentro de un túnel sin salida. Y sus sueños y sus vidas se eliminan cual basura. No hay respeto ni valgura. Mi sueño es inmenso, lleno de un color blanco social. Donde todos los disparos se vuelvan aplausos. Donde todos los insultos se vuelvan saludos. Paz. Donde caballerosidad no se confunda con sexualidad. Que no se pierda la fe. Que nunca se apaguen las miradas. Hoy si ya no queda nada debajo de tu almohada. Que no se pierda la fe. Que nunca. Combino las palabras para pensar que hacen de tu ser la realidad. Un poeta con las manos de fe y felicidad, con arte y con amor para mi pueblo cantar. Por hacer música, escribiendo realidad, por llenar tu corazón, descubriendo la verdad. Sí, y vuela, vuela mis palabras como aves en el cielo. Nunca tú pares de soñar, no. Y pinta, pinta de colores lo que quieras expresarlo. Solo así podrás lograrlo. Levántate, no te des por vencido jamás. Lucha por siempre en tu camino, pelea ante la vida, no te rindas jamás. Que tú eres un guerrero, no te rindas jamás. Rima roja en Venus, Danny Boy, yeah. Espiritual, sí, espiritual, boy. Que que no se pierda la fe, que nunca se apaguen las miradas, hoy si ya no queda nada debajo de tu almohada, que no se pierda la fe, que nunca se apaguen las miradas, hoy si ya no queda nada debajo de tu almohada. No me dejaré vencer, ante todo seguiré, me esforzaré sin detenerme. Me levantaré, dejaré atrás desilusiones y de soñar no me cansaré. A pesar de lo perdido, hasta mi último latido, aquí firme yo guerrearé. Porque un mundo consciente se ve y se siente, como lo imagino, no tiene sentido y no está perdido. Yo sé que en mi hip hop las mentes de inconscientes multitudes abrirá. El dolor se extinguirá, justicia y amor florecerán. Paz para la humanidad con igualdad social. Igualdad. Y aunque muchos en el mundo han perdido la fe, yo sé que mi hip hop levantará los puños de miles de mis hermanos, fomentando la unión, sintiendo al hip hop como la causa y motor del corazón. Escúchalo, siéntelo y ponme atención, no es un simple renglón, es mi deseo y oración. Que no se pierda la fe, que nunca se apaguen las miradas, hoy si ya no queda nada debajo de tu almohada. Que no se pierda la fe, que nunca se apaguen las miradas. Checa Boombox, la radio chumba. Check, check, check. Eso estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando algo de Rima Rock en Venus. Ajá. Con Danny Boy de Spiritual Lyrics. Ah, ya. Brutal, ¿no? Brutal, algo de rap femenino aquí en la casa también, aprovechando que estamos con 5M. Ajá. Oye. Qué bueno. ¿Tienes alguna, no sé, referencia? ¿Has escuchado todavía algo ya de acá, de Ecuador, de Quito, no sé? Pues escuché Batusai. Batusai, sí. me encantó. Me lo mostró Disfraz. Ajá. Rap muy bueno. Sí. Nada, la verdad, yo vine, pero no había escuchado nada de rap ecuatoriano. Y allá en Bogotá tampoco igual. Nada, o sea, que a mí me rotaron el dato de Psycho Man Crew. Psycho Man Crew de Carapungo. Y ya. De resto no sabía nada, no sé, no estaba enterada. De resto pues conocí al Disfraz y me empapó un poco más de la vuelta acá y hay buenos artistas, está bueno. Está sábado bien. Vas a ir al evento igual, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí vas a ver más o menos la escena en vivo de lo que hay. Claro, chévere. Ajá. Chévere. Oye, nos vamos a despedir, estamos ya a casi 5 o 8 minutos de la salida. Así que les vamos a... Bueno, la gente que ya no llama, entonces le vamos a regalar aquí a mi compa a la entrada para que se vaya a la fiesta de 38 que nos juega ahora, ya mismo que nos vamos para allá. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a todos y todas, nos vemos el otro jueves. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a la revista La Nueva Granada desde Bogotá y a Hijue Pictures. Nos vemos el otra semana, acá estuvo este Frag dice en la casa. Chau. Bueno, acá estuvo con el pasante, que me estoy despidiendo acá, nos vemos el próximo jueves, no se olviden de caer este sábado al Surfest, que va a estar ahí Disfraz en la casa, y me despido, esto es hasta la próxima semana, chau chau el pasante. Bueno, bueno, chaito, gente, que estén muy, muy bien, mucho hip hop en su conciencia, en sus corazones, chaito pues. Nos vamos con algo de Par Líneas de 5M. Ya se fue. Conciencia trata de controlar inocencia, abstinencia, herencia de mi física creencia. Par de líneas con diligencias, experiencias de mi realidad, errores cometidos por penitencias, confrontando competencias sin dar fin a mi exigencia. Doy espacio a la espera con paciencia. No se acelera si no se evaporan las ideas, se baja su propia recurrencia. Al callar, descubrí que la impotencia se une con tus ideas y da fin a la guerra espiritual en verse tu carencia. Más física que mental es tu belleza. ¿Alguna tendencia con urgencia? No puedo juzgar, pero sí hablar con conciencia, ya que la experiencia me ha dado vigencia para hablar de esta vuelta. Cuánta sinceridad y cuánta falsedad. Todavía me pregunto cuál es la realidad, a dónde llegaré sin inundar mi pensamiento crítico y físico. ¿Dónde identifico mis acciones y las mortifico? Explico sin un tono mílico, ubico cuántos sentimientos que critico en mi día a día pico. Evaporar multifacéticos y rumbo fijo, pero bonifico a los que luchan por salir de ese ciclo, ya que la verdad es avanzar y perdonar. sanar, tener seriedad para crear, si te clonas de un flor. Aprendí que para volar no hay que forzar, solo me levanta el viento, gravedad se inspira de esfuerzo, no puedo mirarte con disfraces, creí en los desenlaces, no me detengo ni pretendo conductas artificiales, así estuve invicta en el sigilo, la dedicación empírica que creció en el centro del furor, rumor, tensión y rigor, generando prosas, manteniéndola a favor de Dios, mi fuerza interior dijo, admiración para el que merece la atención, creador de mis pasos, trazos regalados al asfalto, no me exalto, vuelo alto, justo lo añorado y transito en mi interior, lo más preciado, causador, inspector de caminatas con fervor, celador de sueños, constructor de sentimientos, puros pocos son los cómplices y menos los que bautizan para acompañarme en estos compases jugadas. 5 AM líricas terrenales, aplastando miles de mandriles, son marfiles hostiles, hostiles. La vida está cara, el dinero no me alcanza. Por suerte mi arte es algo que no se desgasta.